5 euros por acción. Endemol es una de las grandes productoras de televisión de Europa y la primera de España. Entre sus producciones más conocidas figuran Gran Hermano u Operación Triunfo. Pues vamos a ver cómo está evolucionando en bolsa Telefónica y cómo va el resto del IBEX 35. Laia Arbueso. De momento hay pocas variaciones a la vendedora. Telefónica le afecta para mal con una ligerísima caída de 2 décimas. 2 décimas también sube, en este caso Telecinco, que está entre las compradoras de Endemol. Todo en un día de tendencias dispares en Europa, aunque dentro de una tónica general de pocos movimientos. Mañana también de calma en el IBEX 35, que cae apenas 2 décimas hasta quedar en 14.713 puntos. Entre los valores que más ganan, Iberia y Gas Natural por encima del 1% y Red Eléctrica un 0,7%. En el otro extremo, los que más caen son de nuevo nombres del sector inmobiliario, Colonial y Metrovacesa, acompañados por Enagas. Todos se dejan en torno a un 1%. En Estados Unidos, un juez de Nueva Jersey va a decidir esta tarde si deja o no en libertad a la abogada valenciana María José Carrascosa, acusada de haber secuestrado a su hija, Mariola Lubrido. Esta tarde, un juez de la Corte Federal de Estados Unidos se va a pronunciar sobre la apelación del habeas corpus que presentó María José Carrascosa para salir de la cárcel, donde lleva más de 5 meses sin que pese sobre ella condena alguna. Su familia y sus abogados esperan una resolución favorable, que el juez la deje en libertad provisional. Su hermana María Victoria recuerda que todavía tiene pendiente un proceso penal. Creemos que puede salir bien esto, pero tampoco las tenemos todas con nosotros. Si saliese mi hermana de prisión para poder estar en un hospital, recuperarse y luego pues tener más fuerzas para el proceso penal que empieza el 1 de junio. La abogada valenciana está enferma tras haberse tenido que someter a diversas operaciones. Está encarcelada desde el mes de noviembre, después de que un juez de Nueva Jersey le concediese a su ex marido la custodia de la niña y no reconociese, sin embargo, las 3 sentencias de la justicia española que se la otorgaron a ella. Vamos ya con los deportes. Francisco José Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Un año y medio después, el Real Madrid ocupa el primer puesto de la clasificación liguera a costa del Fútbol Club Barcelona. Los azulgranas empataron ayer ante el Betis y el empate a puntos en la cabeza de la tabla sitúa a los blancos líderes por golaveras. Rijkaard tiene a sus jugadores entrenando con un comienzo de sesión entre insultos de algunos aficionados, mientras los de Fabio Capello llegan a la segunda jornada de descanso. En fútbol europeo, el Sevilla viaja en los próximos minutos hacia Glasgow, donde el próximo miércoles juega la final de la Copa de la UEFA ante el Español. La baja de Scudé por sanción y la recuperación de Adriano son las principales novedades del equipo andaluz. El Español está volando ya hacia Escocia sin novedades en la convocatoria, en la que Valverde ha incluido a 23 jugadores. Y además recordamos que en la Louis Vuitton de vela el desafío español comienza a jugarse las semifinales ante el New Zealand. Pasará a la final la primera embarcación que consiga 5 victorias, que Juan Carlos Ferrero acaba de pasar a segunda ronda del Abierto de Tenis de Hamburgo y que también acaban de ser presentados los playoffs de la Liga CB de baloncesto en Barcelona. Pues es todo por ahora. Tendrán más información a las 2, la 1 en Canarias. Será en hora 14, aquí, en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Andalucía en conexión.